La Machi Francisca Linconao Huircapán viene enfrentando desde el 2013 una sistemática persecución, hostigamiento y discriminación racial. Se le trató de involucrar junto a 10 comuneros mapuche en la muerte de los Luxinger Macay. Fue encarcelada por incendio con resultado de muerte bajo la ley antiterrorista. Su casa fue allanada y su imagen mediáticamente condenada y estigmatizada. Luego del juicio oral en su contra, se comprobó su inocencia. Luego de ello, ganó un juicio en contra del Estado chileno. La Machi Francisca es defensora de la vida y la tierra, de menocos y humedales, en contra de las empresas forestales y latifundistas. La Machi Francisca es una autoridad tradicional, espiritual, medicinal y religiosa del pueblo mapuche.